Signo lunar ascendente Sagitario. Bueno, Sagitario, ha llegado el momento de accionar y lo estás haciendo porque Marte va a tope en esas nuevas estructuras, sobre todo que te dan una base personal, ya sea a nivel económico como a nivel emocional, autoestima y amor propio, es decir, propio. Ahí es donde has estado revaluando tus ideales de futuro, asuntos laborales, donde has estado también revaluando esa forma de comunicarte con la pareja, con el socio, incluso dentro de tu estatus, también con temas profesionales. Y es que evidentemente aquí había como una especie de poder ya como muy demasiado práctico. Y donde ahí realmente había que hacer una gran limpieza. Es visto como si el destino le tuvieras ahí muchas veces, ¿verdad? Pues bien, todo esto sirve para ir a por esas nuevas estructuras, tanto económicas, temas de salario, bienes inmuebles, como a nivel emocional, de amor propio, valoración, recursos, talentos. ¡Qué bonito! Urano, desde luego lo que está reclamando es una nueva forma de pensar, por eso también te va a liberar de formas de pensar, de firmas que tenías o de formas de comunicarte. O incluso ideas que tú decías siempre, esto para mí es una solución. Pues no, Urano va a decir, no, no, esto ya no es solución para ti. Y es que la Luna, cuarto creciente a su lado, dice, es que hay nuevos horarios, es que aquí hay una nueva calidad de vida que poner en marcha. Y sobre todo dentro de, pues eso, tus relaciones personales más estrechas, dentro de tu ámbito laboral, dentro también de todas esas situaciones, hijos o diversión y corazón que pones encima de la mesa. ¡Qué bonito, Sagitario! Aprovéchalo. La luna estará transitando por Géminis enfrente de ti del 9 al 11. Así que pareja, socio, acuerdos encima de la mesa y además. Ahí es donde vas a poner en marcha ya el, bueno, así es como yo me valoro ya, o esto es lo que yo quiero que me corresponde a mí, sobre todo si hablamos a nivel de economía. 12 y 13, la luna por cáncer, seguimos hablando de compromisos y de economía, y también de intimidad, ¿vale? Así que días, bueno, pues para vibrar en emociones con el otro. Y así vas a llegar a la luna en Leo, donde viene con decisiones. Fíjate que esta luna en Leo viene en fuego, como tú, pero es una luna que te dice hay necesidad de avanzar, de oficializar, de traspasar algún límite, de ir más allá, en cualquier ámbito personal, y además con la verdad por delante. Y bueno, pues el sol en Acuario, ahí te vas a dar cuenta de eso, de lo que te libera Urano, de otra forma de pensar, otra forma de comunicarte, otra forma de entablar tus expectativas, ¿no? Ya hablaremos más de esta luna llena en Leo.